oír hablar a la lora, el caballo caminó de regreso. Llegó al interior de su casa. Se sentó y dijo: mi cabeza se va. Siento que se va. Mi cabeza se va. Me doy cuenta. Siento que se va. Siento que se va.